Mundofonías. Mundofonías. Thank you. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas. Esto es Mundofonías, el programa que sin duda estabais esperando con ansia irresistible, pero aquí estamos, así que bueno, pues nada, tranquilidad y a disfrutar de estupendas músicas con raíz de todo el planeta, que es la receta de esta emisión radiofónica que os presentamos Araceli Tzigane y Juan Antonio Vázquez desde Alcorcón, Madrid, a través del medio centenar de emisoras que la divulgan y difunden por toda la galaxia y allende sus contornos cósmicos. Pues hemos comenzado con esta artista armenia, de origen armenio, instalada en Francia, Victoria Alexanyan. Ella nos presenta un disco Vishap, es decir, dragón, en el cual recrea las raíces musicales de su tierra allá por el Cáucaso y Anatolia, entreverándola con otros estilos e influencias como el jazz y otras culturas musicales. Como veis, el resultado es muy interesante, como nos muestra esta pieza Yerangi, que es una de las obras de ese personaje clave en la música armenia, que vivió entre los siglos XIX y XX, Komitas, que era como se le conoció habitualmente, pianista, compositor, investigador, musicólogo, que al igual que Victoria Alexanyan, acabó trasladándose a Francia, dejando en su obra danzas populares y danzas de inspiración popular a Armenia, como este Yerangi, con el cual hemos abierto esta edición de Mundofonías. Dejamos a Armenia, aunque no vamos muy lejos. Bueno, relativamente. Vamos a escuchar la música de una cantante albanesa y un chelista de Salento, en el sur de Italia, que son Hersi Matmuya y Jacopo Conosci, respectivamente. Tenemos aquí su disco Loom, del que escucharemos la pieza Dada. Dada. Es fustan in me via. Mosrina kurbet predial hajde te shpia. Mosrina kurbet predial hajde te shpia. Da da do ta shes fustan in me via. Oíamos Dada con el violonchelo de Jacopo Conossi y la voz de Hersi Matmuya, arreglistas además de esta pieza tradicional. En esta canción además estaban las percusiones de Pito de Lorenzi, uno de los colaboradores en este disco llamado Loom, un disco en el que recorren la música de cuatro lugares diferentes. La región de Lume, en el norte de Albania, la cultura arabesche, que se estableció en Italia en el siglo XV, después de que algunos albaneses se fueran de Albania por la invasión del Imperio Otomano. Otra de las localidades es Salento. Y por fin, la región del noreste de Albania, Shkodër. El número 4 nos sigue visitando y encandilando con la siguiente música, que nos trae Borscht for Breakfast. Borscht, que es una sopa, normalmente hecha con remolacha en algunos países del este, de color rojizo, por lo tanto. ¿Y por qué digo lo del número 4? Bueno, porque aquí tenemos a un cuarteto, llamado, como digo, Borscht for Breakfast, pero ese for, ese para el desayuno, está escrito con el número 4, el número 4 en inglés. Y además, ellos vienen de cuatro raíces y orígenes: serbios, rumanos, checos y alemanes. En Alemania es donde se han juntado para dar vida a este proyecto que nos sirven en forma de disco titulado Appetizer, aperitivo que degustamos con fruición y con mucho gusto. Empiezas como este Borscht auf der gelben Wagen, Borscht en el carro amarillo, uno de los cortes musicales que lo conforman y que está basado en una melodía tradicional alemana pasada por el tamiz balcánico. Como digo, son Borscht for Breakfast. Thank you. Mundofonías. Músicas de todo el mundo. Para todo el mundo. Con Araceli Tsigane. Y Juan Antonio Vázquez. Mundofonías te alegra la vida. ¿Te gusta el Bords, Juan Antonio? Pues mira, la pieza esa que han tocado, sí, me ha gustado mucho, por eso la hemos seleccionado, esa mezcla de sonidos balcánicos, clásicos, guitarreros. Delicioso. Qué rico. Me comería un buen tazón de Bords ahora. Para desayunar ya no, ¿eh? Para lo que sea. Tarde. Bueno, depende a la hora que nos estén escuchando nuestros amados oyentes. Bueno, y depende de la hora en la que tú desayunes, ¿no? También, porque puedes desayunar a las 10 de la noche. Oye, aquí cualquiera, cada uno... Yo es que hago ayuno intermitente. Bueno, seguimos con otro estreno aquí en Mundofonías que nos llega desde tierras finlandesas. La música de María Kalaniemi, que canta y toca el acordeón, y de Pekko Kappi, que también canta y toca un instrumento de cuerda frotada llamado Yujiko. Y este disco que presentan los dos es Tare Portens Parla, algo así como de lágrimas a perlas. Y ella explica, María Kalaniemi, que esto surgió en un encuentro en su salón tocando esta canción, que es una historia del Kalevala, ese conjunto de historias épicas nórdico que a ella la inspira especialmente. La pieza que oíamos era Manitus. Continuamos por tierras nórdicas, en este caso con este trío tan nuestro llamado Trío Mío. Bueno, es que se llaman así. Se nos acercan desde tierras danesas y lo componen Jens Ulfsson en el buzuki, la guitarra y cantando Peter Rosendahl en el piano, el armonio y el flugabón, que es una especie, una variante del trombón, y Christine Hebol, que toca el violín y también canta. Nos presentan un disco absolutamente repleto de nuevas composiciones con aires populares, destinadas principalmente al baile, así que vayan levantándose de sus asientos, vayan cogiendo parejas si tienen alguna a mano, o si no, pues dispónganse a bailar de lo lindo con este trabajo llamado Dansant del Trío Mío. Hemos escuchado la música de Trío Mío desde Dinamarca, un muy interesante, como veis, grupo danés que nos acercaba esta pieza de enigmático título, el síndrome del Ping Syndrome. Seguimos por tierras nórdicas y en este caso escucharemos uno de esos grupos con esa oscuridad que suena casi como de heavy metal o algo así y que a mí personalmente me gusta bastante y bueno, creo que también a Juan Antonio, porque el caso es que la sintonía que abre Mundofonías todos los días es algo por ahí, por ese estilo. A la Mailman Basarat, el grupo que añoraremos por el resto de nuestra vida, porque ya sabéis que uno de sus líderes, desgraciadamente, falleció hace unos años. Pero bueno, aquí tenemos otro grupo de Noruega, también por tierras nórdicas, que son Gangar. Ellos explican sobre esta canción que escucharemos, llamada Bon Bon, que la oyeron en un disco de la cantante Synnøve Brøndbo Plassen, y cuando la escucharon, quisieron hacer su propia versión, sus arreglos. Y pensaron que para ello querían también tenerla a ella y también a Carl Sellen, un músico de Noruega que toca instrumentos típicos de su tradición, como por ejemplo el cuerno de cabra. Así que hicieron esos arreglos y además de la voz de Synnøve, también contaron con otro cantante, Martin Steinu Brun. Ellos dos tararean la canción y Carl Sellen toca el buckehorn, que es eso, un cuerno de cabra. Pues este es el resultado. We'll be right back. entiendes. ¿Qué programa hay en la radio que es el que a ti te entretiene? Pues Mundofonías tiene que ser. Pues vaya fácil que es. Ya ves. Seguimos en Mundofonías después de andar por tierras nórdicas con esa propuesta cañera del grupo Gangar. Nos hemos ido a tierras ibéricas con El Nahán, que vuelven a la carga con un nuevo trabajo, su quinto disco, en el cual recuperan, como dicen ellos, su formato primigenio de trío. con las percusiones de Adal Pumarabín, la voz, los textos, los poemas, el recitado de Héctor Castrillejo y los muy diversos instrumentos y la voz también, el canto de Carlos Herrero. El disco se llama Versos del Páramo Negro y hemos escuchado una curiosa versión que ellos hacen de esa pieza titulada A la Rama. En ocasiones la podréis ver con el título de Panderito Arroyano, porque es que procede de esa localidad, Arroyo de la Luz, en Extremadura. Aunque, como veis, ellos le dan ese giro de tuerca un poco a la africana, con esa cadencia gnawa, esas repeticiones, esos coros típicos de esa música hipnótica y también algunos fraseos en el banjo, en este caso, que pueden recordar a los instrumentos del África Occidental, como el ngoni. Es la nueva música de El Naan, sonando en esta edición de Mundofonías. Seguimos por tierras ibéricas para escuchar la música de este nuevo disco de Magaly Sare, una cantante catalana que nos presenta Descasada. Ya el título del disco es bastante significativo, y es que efectivamente recoge canciones sobre temáticas, pues, de matrimonios infantiles, por ejemplo, de mujeres que no se han querido casar también, y algunas situaciones bastante particulares como las que se dan en la tradición del noreste de Argentina llamada Sirviñaco. Escucharemos la canción y después explicaremos qué significa esto. Pues oíamos a Magaly Sare con este disco Descasada y la pieza Sirviñaco, composición de Eduardo Falú y con letra de Jaime Dávalos. Ellos son dos autores del siglo XX principalmente, argentinos, y esta canción Sirviñaco hace referencia a una práctica que se llama así en quechua y que practicaban los pueblos incaicos de los Andes, que consistía en que una pareja convivía como con periodo de prueba antes de casarse. Pero este periodo podía ser meses o incluso años, podían tener hijos incluso, y luego decir, oye, pues no, la prueba no nos ha gustado. Yo no sé, la verdad, cuántos llegarían a situaciones tan extremas como eso, tener hijos y luego decir que ya no querían seguir y no querían casarse. Y esto además conllevaba una cuestión bastante particular, que es que las mujeres que habían estado con diferentes hombres eran muy apreciadas porque ya sabían lo que querían, tenían experiencia. Eso es lo que cuenta el libreto de Descasada de Magalí Sare. Como siempre, esta artista pues cantando en muy diferentes idiomas y contando historias muy curiosas de variadas culturas. Por cierto, el disco es Descasada volumen 1, así que bueno, habrá que esperar más descasamientos. De momento, ya que estamos con ese pie en América Latina, y a la vez estáis escuchando Mundofonías, que es un programa que se oye por toda la galaxia, qué mejor que quedarnos con Ranil y su conjunto Tropical y el disco recopilatorio que recientemente se editaba con el título de Galaxia Tropical. Justo como la pieza que vamos a escuchar. A Ranil y su conjunto musical, si no recuerdo mal, hemos escuchado en alguna de esas ediciones retro y magníficas de Bumpy Soul, pero en este caso tenemos un disco que acaba de publicar justo a principios de este mes de febrero el sello Analog Africa, aunque en este caso pues sería más bien Analog America o Analog Andes, que es a donde se han ido a recoger estas músicas, concretamente a la localidad de Iquitos, en el Amazonas peruano. Hay desde los años 70 y 80 esta cumbia amazónica de Ranil y su conjunto Tropical suena así. Música tan curiosa. ¿Pero qué será? Esto que escuchas debe ser, sin duda, el afamado programa Mundofonías. Anda, pues me gusta. Mundofonías. Músicas de todo el mundo, para todo el mundo. ¡Ay, no más tambo! ¡Prende la vela! ¡Como en la época de oro! ¡Suena los sonideros! ¡Pa' que lo baile la mexicana! suma, repique esa guayaraca con redobles de tambor. Y de Colombia llegó este ritmo cumbiambero, no lo trajo Andrés Landero y en México se quedó. No lo trajo Andrés Landero y en México se quedó. Sonia, báilame esta cumbia al ritmo del llamado. Raza, hagan una bulla que el sonidero prendió. Sonia, báilame esta cumbia al ritmo del llamado. Raza, hagan una bulla que el sonidero prendió. Poncho Zamudio y Manuel Ciprés, cumbiamberos. ¡Juégala, juégala! ¡Goza la cumbia morena! Cumbiamba se prendió, la raza sigue gozando, como en la época de oro Lolita estaría bailando. Recuerdo de sonideros y de las japonesitas, como les cantó Landero en esa época bonita. Mi acordeón y mi sombrero les viene a hacer la visita. Mari, mueve tu cadera y prende la vela en el cumbión. Sonia, báilame esta cumbia al ritmo del llamado. Raza, hagan una bulla que el sonidero prendió. Sonia, báilame esta cumbia al ritmo del llamado. Raza, hagan una bulla que el sonidero prendió. Aquí te traigo cumbia. Landero vive. Hemos seguido con cumbia, con la de Jason Landero, de San Jacinto, provincia de Bolívar, Colombia, y que es pues un joven artista que viene de una saga de músicos de cumbia. Su abuelo era Andrés Landero y desde luego vemos que él ha mamado directamente de esas fuentes de la música sabanera de Montes de María en el Caribe colombiano. Vamos, que nos suena súper auténtico y realmente maravilloso esto. La pieza era Época de Oro, incluida en el que ha sido el primer disco que lanzó este artista, el disco Landero Vive, que hace referencia a su abuelo, al que evoca ese título. Y en Colombia vamos a terminar con una música bien diferente, porque ahora nos sumergimos en las tradiciones de los pueblos indígenas, a su vez interpretada con un espíritu vanguardista y experimental, con este proyecto llamado Yaqui Candru. Ellos nos presentan este disco Voces Huellas, que recoge grabaciones de este proyecto que nació en los años 70 en Colombia en solidaridad con los movimientos de reivindicación de los pueblos indígenas de esas tierras de Colombia, y que reapareció ese mismo grupo en formato de dúo entre 1994 y el 2018, en esa ocasión ya conformado por Jorge López Palacio y Silvi Blasco. Este disco está compuesto de piezas generalmente bastante breves, algunas de ellas, así que escucharemos algunas, lo que dé un poco tiempo de oír en lo que queda de emisión de forma continuada. Por ejemplo, Canto de Amor Guayana, Río Negro y Edanaca. Y con esta música de inspiración En la cultura de los pueblos indígenas de Colombia y de América Latina, despedimos esta edición de Mundofonías, el programa que os acercamos a Araceli Tzigane y Juan Antonio Vázquez desde Alcorcón, Madrid. Recordad que nos tenéis en nuestra página web mundofonías.com, en las redes sociales y en el correo radio@mundofonias.com. Hasta dentro de muy poquito. ¡Salud! Canavarurumana e madurite, canavarurumana e madurite, canavarurumana, canavaruru, canavarurumana, canavaruru, canavarurumana e akura, akura ke, akura, akura ke, akura kumana he akura ke kanavaruru mana kanavaruru kanavaruru mana e kanavaruru akura akura ke akura akura ke akura ke navaruru mana kanavaruru kanavaruru mana kanavaruru kanavaruru mana e akura ke akura akura ke akura akura ke akura ke navaruru mana kanavaruru kanavaruru mana kanavaruru kanavaruru mana e akura ke Atamani himlo, atamani himlo, ominwa me manae himlo, ominwa me manae himlo, atakamani himlo, himlo, ipikurutane manae himlo, atamani himlo, atamani himlo, ominwa me manae himlo, ominwa me manae himlo, atakamani himlo. Hino, ipikurutane manae, no, ae matata e tamita no. Yebinabe, yebinabe, yebinabe, mamarino ya, wali wali ben, yebali ben. Wari wari ben, ye ben ben. Mamara no yarabe, wari wari ben, wari wari ben. Mamara no yanani ben, mamara no yanani ben, anye na ben. Kere handa ku niyaka niyaka ya makari waraka niyapa niyapa niyapa niyapa hande kere hande yu hande kere hande yu tariyapa kaya waka wakariyam wakare warare siniya siniya hande kere hande yu hande kere hande yu Apakayam, waka wakariam, wakare warare, siniya siniya, malikare handeyu, handikare handaku, korea korea ka, niyati niyakiyam, handikare handaku, korea korea ka, niyati niyakiyam. Thank you. yo o kwahe anaya. A amate ute in e yenuko, we etue kwa ere awata, ro ono o kwanaya. Yane se kuwe, e karene mata te ete in e. Yoke e ye yokata, aye kahate he mekinye sinyame ko o kwahere hawata ta yaki hawe yaka. Hane hunka, aye kate e mekun e. Yenon kuwetu u kwahere hawate ro ono o kwanaya masayo mahaye hinge. Taweni yowa homodi yu ukwa ere, kokowetu ukwa homodi yu kwa ere. Ane unka, homodi ishu. Tanene iyere, tiwa hawaki hon. Manini ya akamane, hawari iayare, yo oto o ya ayanane. Hawari, yo oto o ya ayanane. Yenunko owe tu kwa he hawaki hon.